Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. Derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma y di que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. Listo, al aire. Estamos en un programa Trabajadores al Aire con un poquito de retraso porque la lluvia siempre nos trae problemas técnicos, ¿no, María? Sí, efectivamente, así que bueno, pero con buena voluntad que siempre acá hay, lo solucionamos. Así es, para Paraguas Mediante estamos, buenas tardes a todos, estamos y todos. ¿Cómo te va, María? Muy bien. Acércate al micrófono, María, como siempre, porque si no... Sí, pasa que estamos acá compartiéndolo. Te falta un almohadoncito en el asiento y así estarías completamente a la altura, ¿no? Sí. Y aquí nos hace seña detrás de los cristales, como siempre. Hay alguien que nos da aire, que nos permite el aire. Y hoy tenemos a un viejo compañero, no porque sea veterano, que nos ha venido a hacer la gauchada. José Luis. Bueno, bienvenido, José Luis, detrás de la pecera. Bárbaro. Vamos a tener un muy buen sonido entonces hoy. Y hoy empezamos el primer bloque que generalmente nos dedicamos a charlar y contar lo que vamos a hacer en el desarrollo del programa. Ya tenemos a nuestros invitados acá, que jóvenes son... Jóvenes invitados son estos. Así es, que son alumnos del Mariano Acosta. Así es. ¿Por qué no te presentas vos sola? Bueno, yo soy Malena, de tercer año, y estoy cursando también en el Mariano Acosta. Yo soy Agustín Prieto, de quinto año, y curso en el Mariano Acosta. Así es. Así que vamos a desarrollar este programa, o por lo menos gran parte de este programa, con los compañeros. Y además de los dos jóvenes que se han presentado, han venido con otro compañero que viene acá y nos va a llevar unos exquisitos exquisitos mates que se llama Juan, Juan. Así que si Juan nos quiere comentar algo, puede arrimarse al micrófono que tiene Malena y ahí nomás. Dale. Bueno, María, esta semana ha sido bastante movida. Sí. Nosotros tenemos varias cositas para comentar. Y la represión, habíamos hecho como un bloque represivo en general hacia lo que es educación y cultura, porque además de la situación que vivieron y que nos la van a contar específicamente los compañeros en el Colegio Mariano Acosta, que es de tu barrio, ¿no, María? Sí, sí, de San Cristóbal. Que muchas veces hemos tocado los conflictos de esa escuela porque, bueno, porque es del barrio, ha sido de nuestro barrio. Es una escuela que tiene toda una historia. Exactamente, sí. Que nunca se deja pisar por nadie y, bueno, defienden lo que hay que defender, que es el respeto al colegio, a la educación y a los alumnos, ¿no? Y al barrio también. Claro, así que, bueno. Al barrio. Es decir, que nos van a hacer, ¿no, María?, rememorar nuestra procedencia del barrio de San Cristóbal y Valvanera cuando estábamos allí en la calle Estados Unidos, en los inicios. Y también hubo, por supuesto, además del francés, etcétera, etcétera, conflictos en el Mariano Acosta más de una vez. Exacto. Por techos que se caían, etcétera, etcétera. Bueno, que estos compañeros nos lo van a aclarar más. Y además de este problema específico en el Mariano Acosta, también tenemos los problemas en Inca, que conciernen a toda una gama de lo que es la cultura y la producción cinematográfica nacional. Claro, sí, porque al querer el gobierno que se saquen los subsidios que hay para la producción cinematográfica provenientes del dinero que viene de la televisión y al radio, etcétera, entonces esto hace que peligre realmente la producción de películas de nuestro país, que es muy importante la ayuda que el Inca está dando para la producción y también para la exhibición, porque hay salas de Inca no solo acá en Capital Federal, sino también en el interior del país, y eso es bastante importante. Así que, bueno, todo eso también lo vamos a tratar. Bien. Así es. También esta semana queríamos tocar, y después lo haremos, el tema del inicio del primer foro de los pueblos originarios, que se va a hacer en mayo en Bahía Blanca, y ya hay una serie de actividades, digamos, en preparación a ese foro. Son 36 nacionalidades las que estarían participando de ese foro. Y bueno, ayer tuvieron una charla, una conferencia de prensa muy interesante ahí en el local de ATE. Y además han habido hechos de represión. Sí, a los huichí en Formosa detuvieron a un dirigente huichí y también a su compañera. Así que, y posteriormente a su compañera Gabriela, efectivamente. Claro, así que eso, la represión vemos que está cundiendo por todos lados. Sí, y el otro punto que también queríamos tocar es que en mayo también se inicia el juicio a policías de la Metropolitana, donde es un juicio porque esta policía, en la represión a la Sala Alberdi en el año 2013. La Sala Alberdi del Teatro San Martín, de Capital Federal. Que estuvo autogestionada durante 2 años por los alumnos y profesores. Bueno, finalmente el gobierno de la ciudad, que en ese momento estaba en manos del señor Macri, reprimió violentamente, hizo el desalojo, y en esa represión hubo baleados con balas de plomo, lo que es gravísimo. Y ahora en mayo vamos a tener el juicio oral a estos policías de la Metropolitana. Y lo decimos no solamente porque es un hecho represivo, sino que además nos toca muy de cerca porque estos dos compañeros son parte de la Red Nacional de Medios, que es la red donde pertenecemos nosotros. Radio Semilla pertenece... junto con otras radios del país y también televisoras del país. Y medios como ANRED, que de información de noticias. Así es. Así que ese tema también nos vamos a comunicar con Germán para que nos cuente que nos ponga un poco en contexto este juicio ahora y la necesidad que hay de apoyarlo con todo, porque es muy importante y las telarañas que hay en el sistema judicial son muy dificultosas de saltar. Sí, y también yo quería agregar que también vamos a dar un pantallazo de la situación de los compañeros despedidos del INDEC, que, bueno, están el gremio, el PCN y ATE están haciendo tratativas para lograr que se reincorporen, pero la situación está bastante difícil. Así es, así que de eso vamos a charlar. Ahora nos va a sorprender José Luis con un tema musical. Y enseguida entonces empezamos con los compañeros del Mariano Acosta. Se ha rejuvenecido hoy el estudio del programa Trabajadores, María. Sí, aunque estamos en otoño, pero es como que llega la primavera acá adentro. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. Quiero y no puedo. Ya pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr. me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. La gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural. Salute, non so proprio niente. Arrivederci. Radiosemilla.com.ar. Bueno, al aire nuevamente con lo prometido, acá con todos los chicos que están cursando en el Mariano Acosta. Mientras estábamos en el entreacto, María reivindicaba esa escuela, ¿no? Sí, es una escuela muy importante, muy conocida, digamos, el Mariano Acosta ha tenido exalumnos de gran importancia en las letras argentinas, en la ciencia, así que, bueno, él tiene, y aparte es un colegio que muy agradable para poder estar, así que, bueno, mi hija fue a ese colegio, por eso lo conozco. Es muy agradable poder estar, con algunas excepciones, ¿no, estimados? Exactamente. Bueno, no, pero digamos, la gente que lo compone, tanto padres como alumnos, como profesores, siempre fue muy muy bueno. Aparte yo trabajé en la escuela que está al lado, así que lo conozco bastante. ¿En la Zapiola? Sí, en la Zapiola. Sí. Sí, una, en realidad, al ser justamente como comentó María, un colegio con tanta historia y con tanta movida, digamos, del centro de estudiantes y también desde la comunidad educativa, sí. Siempre estamos en el ojo de la tormenta, digamos. Si quieren comento lo que pasó, sí. el miércoles pasado, que es por lo que nos encontramos acá. Se empezó a organizar una actividad de entre cuartos y quintos, más que nada la orientación pedagógica, junto con docentes. Esto se organizó en una jornada, digamos que en vez de hacer paro, lo que hicieron fue poder plantear un día donde solamente se charle de lo que estaba pasando, del conflicto docente. Y desde ahí se pueda sintetizar un plan de lucha. Entonces esto salió de los propios pibes y pibas junto con sus docentes, la clase pública. La idea era poder ir a patear colegios, o sea, ir a volantear colegios de la zona. Habíamos pensado hacer la clase pública en algún subte, en alguna plaza. Por cuestiones de tiempo lo terminamos haciendo en el Acosta. La clase pública estaba autorizada desde 12:15 hasta las 2 de la tarde, cuando eran más o menos eso de las 11:30, que fue cuando llega la rectora Raquel Papalardo al colegio. Se encuentra que había 7 efectivos, 7 policías afuera, en la puerta del colegio. El colegio tiene unas rejas que, digamos, deja como un patio, y después uno puede ingresar a lo que sería el colegio, digamos, por adentro, ¿no? Los policías estaban del otro lado de la reja. A la hora de, digamos, de que llegue la, de que llegaba la clase pública, empezamos a organizarla, los docentes empezaron a hablar. La clase pública circuló y, digamos, y sucedió con mucha tranquilidad. Hubieron muchos pibes y pibas, había muchos docentes, había muchos alumnos, tanto del terciario como del secundario, y tanto también de padres, digamos, madres de primaria. Cuando termina la clase pública nos podemos enterar que había entrado uno de estos efectivos, estos 7 efectivos que estaba esperando en la puerta, había entrado al colegio, se había cruzado a la rectora y en forma casi irónica le dijo: tenemos un pedido de secuestro. La rectora... captura puntualmente. Exactamente, de captura. Un intento de chiste. Un pedido de captura fue lo que le dijeron. Un pedido de captura... Exactamente, un intento de chiste, digamos, una morbosidad de parte de la policía. Armado, digamos. Armado, ¿no? Exactamente, armado. exactamente. La rectora estaba sentada en su escritorio, por ende no llegó a ver que el policía estaba armado. Pero sí se encontró un profesor de historia, que también fue un profesor que habló en la clase pública, se encontraba junto con Raquel, y el que estaba parado pudo ver que el efectivo estaba armado. Y es ahí cuando este le dice: discúlpame, pero te vas a tener que retirar, porque el protocolo que estás siguiendo no es correcto y no es legal. Por lo cual el policía empezó a dar excusas, y en la que, digamos, terminó, en la que culminó, y lo que, digamos, donde ya no se podía remar más la situación, fue cuando le dijo que si había un incendio, si se producía un incendio, el policía tenía que apagarla. Lo que este profesor de historia le respondió es que vas a parar, que vas a apagar el fuego, el incendio, con balazos, el incendio a balazos. Es ahí cuando el efectivo no le quedó más respuestas y se tuvo que retirar. Al otro día... Perdón, eso de la comisaría vecina, ¿no? Era de la comisaría vecina. ¿La octava? No, particularmente, eso es un dato curioso, digamos. Durante la mañana, los policías que estaban en la puerta de la costa eran de la comisaría 8. La comisaría que sí, la octava, la que está frente al hospital Ramos Mejía. Claro, la que corresponde a Mariana Costa. Durante la tarde, cuando entró el efectivo, individualmente, digamos, a la costa, era de la comisaría 7. No tenemos la menor idea. Lo que argumentó el policía es que se turnan con la comisaría 8, claro, para hacer determinados labores, como si fuese un par de amigos que juegan a la play, y bueno, va uno primero, va otro después, y se van turnando. Quizá puedo agregar un dato más, digamos, que es que durante la mañana, cuando la rectora Raquel Papalardo le preguntó a un grupo de policías, digamos, quién los había mandado, el policía le contestó, somos de operaciones. Y la rectora le preguntó, ¿qué es operaciones? Operaciones, le contestó el policía. Y el de la tarde, el que entró a la institución efectivamente, Raquel le preguntó, ¿de dónde venís? ¿Quién te manda? Somos del comando. O sea, primero de por sí un léxico que queda muy, que atrasa muchísimo, y después si juntamos ambos hechos, digamos, ambas contestaciones, digo, el comando de operaciones es otra forma de amedrentar, digamos, otra forma de hacernos creer y sentir perseguido, de que el día de mañana de que nos están siguiendo, de que nos están vigilando, de que nos están, y efectivamente al día siguiente de este hecho la costa estaba rodeado de policía, había dos policías por Moreno y cuatro policías por Urquiza, digamos, que es anormal. Nunca, jamás. Al día siguiente, al otro día también se logra hacer denuncias de parte de toda la comunidad educativa a las comisarías, y llega una, digamos, llega la jubilación de Raquel. Creo que fue ayer, si no me confundo, corregime, Aus. El mismo día, el mismo jueves, día, la llamaron para decirle que se tenía que jubilar, que ya estaban, o tramitando sea, a la los directora, papeles. Estamos hablando de la directora. Claro. El mismo día que entra la policía, llaman para decirle que la quieren jubilar desde el Ministerio de Educación, cuando ella viene pidiendo, digamos, viene tramitando la jubilación hace un montón de tiempo. Casualmente, el momento en el cual la quieren jubilar es cuando ella denuncia un hecho nefasto como el que pasó, que es en la entrada de la policía. Ella tiene una comisión de cetera, digamos, una cuestión reglamentaria por la cual no la pueden jubilar, sino que ella tiene la potestad de decidir cuándo se jubila, digamos, cuándo deja el cargo. Exactamente. Y hoy pudimos divisar en la que sería la puerta de Moreno, digamos, en la costa está en Urquiza y Moreno, sí. Sería la puerta del costado, digamos, no la principal. Pudimos encontrar que hubo un patrullero durante toda la mañana. Claramente esto nosotros lo notamos como un símbolo, digamos, de apriete. Sí, es un amedrentamiento. Exactamente. Nosotros hoy también realizamos durante todo el día asambleas, tanto para el turno mañana como para el turno tarde, porque, digamos, si bien son hechos que uno puede decir, bueno, son aislados, uno que por ahí lo ve desde afuera, la realidad es que no, la realidad es que todo se conecta, y es por eso que hicimos esta asamblea, que sale desde la Secretaría de Asuntos Gremiales del colegio, que se ocupa específicamente de estos temas. Surge esta asamblea y lo que hablamos es, bueno, ¿cómo seguimos a partir de ahora? ¿Y esas asambleas las hicieron por curso, por...? Nos juntamos todos en el aula magna, que digamos el aula más grande que tiene el colegio, el aula magna. Y van todos los alumnos. Y va todo el estudiantado. Se autoriza en un módulo a todos los cursos y todos los cursos deben ir a discutir junto con, digamos, con todos los pibes y pibas que integramos el centro de estudiantes. Y se organiza por turnos. El Acosta no maneja el turno vespertino, entonces el turno mañana y el turno tarde. ¿Puedo comentar una cosa? Mañana tenemos una actividad también para dividida en primeros, segundos y terceros y cuartos y quintos sobre violencia institucional. La idea es que vengan oradores o talleristas, digamos, a poder discutir con los pibes y pibas qué hacer si la policía te detiene, te requisa, te pide los datos, te saca fotos o cualquier tipo de violencia institucional a la cual puedes estar expuesto o expuesta como estudiante, digamos. Y es un dato, digamos, que voy a dar. Hace un tiempo había surgido el debate entre los estudiantes acerca de las zonas liberadas en el barrio de Balvanera. Todas las semanas había al menos dos robos entre el estudiantado a una, dos cuadras de la costa, de zonas donde tardaba 20 minutos en aparecer un policía después que te habían robado, digamos, no había nadie. De hecho, aún me ha pasado. Sí, me robaron dos veces, en una me rompieron el tabique para robarme, digamos, en pleno Rivadavia, avenida de Rivadavia y Llanlloré, me rompieron el tabique a rodillazos y tardó 15 minutos en venir la policía, 20 minutos. Con una impunidad increíble, el pibe, después de robarme, caminó un par de metros y volvió a putearme. Básicamente, o sea, con una impunidad y un tiempo para obrar muy, muy amplio. Pero bueno, digo, entre tanta zona liberada, ahora la costa está vigilado, digamos. Tenemos a la policía súper presente, pero alrededor de la costa, viendo que no hagamos una marchita, un cortecito, digamos, y no preocupados porque no nos rompan el tabique en la calle, ¿me explico? O no. Entonces, roben las cosas que ustedes... No, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo con todo lo que está pasando con la cuestión de género, también es una zona muy peligrosa. Sí. Realmente, para las mujeres, cada vez que salimos y tenemos que caminar desde la costa hasta Rivadavia, tenemos que pasar por tres cuadras que realmente son muy feas. Porque si pasas por una, te roban. Y si pasas por la otra, es, digamos, como al ser la parte de atrás, es mucho más peligroso y la tenés que hacer corriendo. Por 24 de noviembre. Por 24 de noviembre, exactamente. Y siempre, digamos, siempre se pidió que haya policías custodiando la zona, cuidando a las pibas de la costa, porque no solamente, como María dijo, que daba clases en el colegio de al lado, que es el Zapiola, hay dos colegios. Sí, es toda la manzana prácticamente. Toda la manzana, y es una zona realmente... que en horarios se pone muy muy conflictiva. O sea, los chicos del turno tarde salen a las 7, las 7, 6 y media, 7. A esa hora ya es de noche en invierno. Entonces realmente es una zona que es peligrosa y jamás en la historia de la costa pudimos ver policías acompañándonos. Y ahora, digamos, ahora cuando necesitan, ellos necesitan estar, están. Digamos, ¿no? Pero claramente tiene que ver no con una cuestión de seguridad nuestra, sino que tiene que ver con una política, ¿no? Con una decisión política de parte del Estado. Así es. Ustedes recién decían que habían estado charlando problema de este problema en las zonas liberadas y demás, por lo que comentabas recién. Y ahora, ¿cómo lo relacionan con la situación de ahora, con las detenciones arbitrarias, etcétera? ¿Por qué salió ese de tema para los talleres que están organizándose? La policía, digamos, como institución, ha sido igual de nefasta en muchísimos años, digamos. En interpretación personal, digo, el gobierno precedente tuvo una política distinta de derechos humanos, con una perspectiva que yo creo que es súper positiva, pero lo que es la policía como institución, el digamos, aparato represor del Estado. Exactamente, digo, fue igual de nefasto, la trata seguía existiendo, la violencia, digo... De hecho tenemos sí, compañeros como Mariano Ferreira, Costeschi Santillán, digamos... eso estuvo siempre y Luciana Rúa, Ismael Sosa y así hay una lista larguísima de pibes que entraron a comisarías y no salieron más, o de pibas que desaparecieron como Marita Verón y no aparecen ahí, por ningún ahí lado en el barrio. Por ejemplo, hay una señora que siempre se para en la puerta de la Santa Cruz cuando hay misa para pedir alguna colaboración. Exacto. porque su hija, ella vivía en el barrio, ahora está por San Telmo, pero antes vivía en el barrio, y su hija, que se había recibido, había terminado el secundario, fue, de esto habrá pasado ya hace unos 12 años y, o 11, y bueno, un día fue a un locutorio y no volvió más. Y bueno, lo que le han dicho es que seguramente se lo llevó a la trata, así, tranquilamente. ¿Y era una chica que encima sabía un par de idiomas, así que le han dicho que probablemente hasta la hayan llevado al exterior. Exacto. Y la policía es cómplice en todo esto. Yo una anécdota, ¿no? Pero le pasó algo yendo a un recital a una amiga, digamos que la secuestraron ahí por Plaza Francia. Le pegaron un palazo, la durmieron, la metieron en un remis. A todo esto, al unísono, a la familia la llama la policía y le dicen que tienen un cuerpo que necesitan que lo vayan a reconocer. Cuando la familia llega a la comisaría, no había ningún cuerpo para reconocer. Entonces realmente en estos hechos me parece que está muy claro que el aparato, ya con el nombre, ya me parece que ya se dice todo, que el aparato represivo del Estado está involucrado en muchos sucesos nefastos. Y perdón, lo que puedo ver, digamos, en esta nueva etapa que arrancamos a partir del nuevo gobierno de Mauricio Macri es las mismas actividades quizá, pero con muchísimo menos control y un grado de impunidad hasta mediática increíble, digamos. Nunca yo me imagino lo que hubiera sido la repercusión para con el kirchnerismo si hubiera entrado la policía a un comedor infantil y hubiera cagado a palos a pibitos de 7, 6 años, si hubiera hecho que una mujer perdiera el embarazo. A principios de gobierno fueron y reprimieron una murga cuando estaban tocando. Milagro Sala sigue presa sin ningún tipo de justificación, digo, real, sin ningún tipo de proceso judicial válido. Hay un montón de cosas que se lamentablemente están naturalizando, y eso es lo que yo creo que es el cambio fundamental que se hizo de un gobierno a otro. La policía es la misma, pero tiene muchísimo menos control, y los medios las le dan muchísima más impunidad, digamos. Hace poco también entraron en una universidad nacional, que está prohibido también. En la Universidad de Jujuy, la represión en la carpa itinerante a los docentes de verdad fue muy violenta. Algo vergonzante. Nunca yo vi públicamente que la policía tire a un maestro al piso y lo patee. Como se vio. Y yo creo que esto que decía Agus, de que ahora tienen mucha más libertad, es real, pero no solamente pasa con el, digamos, no solamente el Estado le da esa libertad, sino que me parece que también la sociedad le da esa libertad, dado a que todos estos sucesos están cubiertos por una cortina de humo mediática, y es por eso que nosotros agradecemos estos espacios donde se nos da la palabra. Digamos, lo de la costa, ni siquiera sé si se pasó por C5N, pero digamos, se han pasado hechos que pasaron solamente en un canal preciso, y en todo lo demás ahora están hablando de otras cuestiones mucho más banales. Entonces así me parece que ahí los medios de comunicación tienen un rol súper fundamental para dejar que estas cosas sucedan, y que hacen que la sociedad, que digamos los pobladores, estén tranquilos porque no se enteran. Así es. A propósito de lo que estábamos charlando acá entre todos, tampoco es casualidad que nosotros en un inicio comunicábamos que queríamos tener un audio con este compañero baleado en la Sala Alberdi, porque justamente fue el intento de el aparato represivo y político de silenciar Mauricio Macri, de silenciar justamente a los medios comunitarios. Es decir, en esa represión habíamos mucho, en esa represión, en esa, digamos, actividad ese día 13 de marzo, habíamos muchos rodeando la Sala Alberdi, muchos. Sin embargo, la policía valió a quienes estaban haciendo los reportajes del hecho. Y no es la primera vez. También fue cuando fue lo del indoamericano, también a reporteros estuvieron dentro de las víctimas. Cuando fue la represión al Borda, reporteros y también una compañera nuestra fue parte de las víctimas. Es decir, es una política muy dirigida hacia los reporteros. Vamos a tener que empezar entre todos a aprender bien a hacer, o de la mejor manera, hacer comunicación con radio, sin radio, con micrófono, sin micrófono, porque es evidente que los medios comerciales, sean del signo político que sea, si son comerciales, son comerciales, tienen que vender y van a vender la mugre que digamos que están acostumbrados a hacerlo. Y este, así que es un desafío, ¿no? Total. Ustedes, pero de eso para después les voy a preguntar, porque sí, me enteré que tienen un equipo de radio dentro del colegio. Exactamente. Pero eso de para después. Uno y de para, agregar, sí, para agregar a lo que decía Pilar con respecto a las radios, me parece que no solamente se trata de los comunicadores, sino que también se trata de los educadores. ¿Por qué? Porque me parece que la política fundamental que tiene el Estado hoy en día es cortar justamente con los dos pilares fundamentales. En realidad, a mí, yo creo que hay tres, que es la justicia, la educación y la cultura, que para mí son los tres pilares fundamentales que conforman una sociedad. Claramente el Estado tiene, este gobierno tiene una fuerte política para destruir de cuajo estos dos pilares. Bueno, porque ya de la justicia nos sobran los motivos para charlar de cómo está funcionando hoy en día, ¿no? Pero me parece que es clara las políticas públicas, el vaciamiento a las políticas públicas que hay. Lo que hablábamos en la clase pública era justamente esto. No son medidas aisladas, no es que, bueno, había que bajar impuestos, entonces sacamos de acá y sacamos de allá. No, o sea, se trata de una política clara, de una definición política. No, de que en un momento tuve que, como Estado, fijarme qué sacar acá, qué poner acá, sino que es una definición clara que tienen los gobiernos neoliberales. Y me parece que ahí está el foco, en que las personas que construimos día a día la cultura, que construimos día a día la educación, y que por ahí, yo personalmente voy a estudiar abogacía el día de mañana. ¿Vas estaremos, a estudiar abogacía? Voy a estudiar abogacía. Va a ser buena, porque la verdad, la vida no le falta. El día de mañana podamos justamente tener esta conciencia, disciplinar nuestra conciencia para el día de mañana, poder cambiar y poder reconstruir los pilares rotos por los gobiernos neoliberales. Sí. No solamente tenemos que tener la razón, también tenemos que tener la fuerza para cambiarlo, ¿no? Por eso aterrizamos en lo que es el título de este programa, que es Programa Gremial de Trabajadores, y nos interesa mucho traer los conflictos acá, no solamente para saber la crónica, que por ahí la podemos sacar de otro lado, sino decir cuál es la cocina de los conflictos, cómo se organizan los estudiantes para poder sacarse como ser a esa policía que los está vigilando, qué hacen en los cursos, cómo se proyectan para que el día de mañana poder frenar a esa embestida que están hablando ustedes, ¿no? Bien. El papel de los centros de estudiantes, las actividades que hacen entre ustedes, la discusión política, la discusión, cómo consiguen que los problemas que hay afuera del perímetro de la escuela se pueda ver allí adentro. Porque todo esto nosotros lo conversábamos a partir de los conflictos que decíamos de educación, es decir, ustedes hacen esa actividad por el conflicto que tienen, que un grupo de trabajadores y trabajadoras salió a la calle a pelear, ¿no es cierto? Porque les han ofrecido una miseria, hace años que les vienen ofreciendo una miseria, sí, y se han decidido a pelear. Ustedes, como son parte de esa comunidad, se han sumado y quisieron sumarse de alguna manera haciendo esas actividades, y tenemos otro conflicto sumado a eso. ¿Y qué pasa con lo que es la educación y lo que son los sueldos en conjunto del país? No quieren, quieren firmar una paritaria a la baja, y por eso no han retrocedido un gramo en lo ofrecido a los maestros. Lo ofrecido a los maestros es lo ofrecido a la educación, ¿no? Exactamente. Pero acá nuestro amigo José Luis nos hace seña para terminar el bloquecito, y por supuesto somos obedientes a quien nos da el aire, y enseguida volvemos con el segundo bloque. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA

El centro de estudiantes, de hecho, existe por eso. Algo que dice la compañera Estela de Carlotto es que lo más importante y digamos, la mejor forma de hacerle frente a este tipo de gobiernos y a este tipo de políticas es organizarse y es generar grupos de trabajo y grupos de tarea. Y es eso lo que hace el centro de estudiantes. El centro de estudiantes se maneja, digamos, en base a un estatuto, sería como la constitución de la Argentina. Así, y decime, cuando ustedes van en los cursos y eso, ¿hay participación? Es decir, ¿hay muchos estudiantes que quieren participar y que quieren de alguna forma charlar los problemas propios que tienen los estudiantes? O a veces es más difícil porque hay periodos y periodos, ¿no? Exactamente. Yo soy de la idea de que todo pibe y piba tiene muchísimas ganas de involucrarse siempre, es inquieto por naturaleza porque son adolescentes y siempre está latente las ganas de involucrarse, y obviamente todos y todas tienen reivindicaciones a su modo, sus reivindicaciones, y está, digamos, en el lugar del militante, la militante de una conducción o de los que activan el centro de estudiantes, no estar a la vanguardia, no ser el loco de la bandera delante de la marcha, sino saber interpelar e interpretar a los pibes y pibas, digamos, para que no haya un desfasaje, digamos, no estar nosotros y nosotras como militantes, como vanguardia, hablando de un tema que a nadie le interesa, sino, digamos, el proceso de politización, se quiere, hacia donde nosotros queremos orientarlo, sumado a las reivindicaciones gremiales de los pibes y pibas, es la mezcla perfecta, creo yo, de un centro de estudiantes activo, movilizado y con mucha convocatoria. O sea, si vos te vas al otro extremo y no hablas de nada del interés de los pibes y pibas, el centro no se va a movilizar. Si bueno, vos te a propósito de eso, he visto colgado por ahí el boleto estudiantil. Exactamente. Sí, para volver un poco a lo que decía Agus con respecto a si es fácil interpelar a los pibes y a las pibas de cada curso. En la costa somos 800, 900 pibes y pibas. Entendemos que no a todos nos importan las mismas temáticas, y es por eso que el centro de estudiantes se maneja con diferentes espacios. Por ejemplo, está la Secretaría de Asuntos Gremiales, que es donde se habla de todos estos conflictos. Está la Secretaría de Deportes y Recreación, que hoy también se abrió en el entreturno. Y desde ahí se hicieron, por ejemplo, hoy salieron jornadas recreativas. Entonces, mientras que organizamos una marcha por la violencia institucional, por la destitución de la rectora más histórica que tuvo en la costa. Contra la destitución. Contra la destitución, exactamente. Faltaría comentar un poco de ese tema, quizás. Sí, pero para agregar a esto, también estamos en jornadas deportivas en Acosta Rock, que se llaman, que María los debe conocer por ahí por la hija, que son festivales donde los chicos se acercan con sus bandas y tocan, y se genera ahí una instancia social que es muy buena para poder acercar a los chicos y a las chicas que por ahí no les interesa tanto hechos políticos, y esa es una buena herramienta para poder acercarlos e involucrarlos en la discusión. Igual, claro, digamos, los hechos que son culturales, digo, hablando de todo lo que es la censura, y estuvimos hablando del golpe a los medios quizá más independientes que surgen, digamos, desde abajo, y todo ese tipo de movimientos alternos a lo monopólico. Cualquier actividad cultural ya de por sí tiene un gran contenido político, porque todo lo que implica organización tiene un gran contenido político. El pibe que por primera vez en su vida hizo algo, el pibe que no había hecho nada nunca en su vida y de la nada organizó un festival, se involucró en organizar un festival que quizás no es estrictamente político, pero ayudó en el armado de las bandas, ayudó a conseguir sonidos, se encargó del tema de preparar los patios, de estar en la mesa, de cobrar la entrada en la puerta, ya lo involucra en algo que es organización en conjunto con sus compañeros y compañeras. Ya está incluido en un grupo, ya está incluido en una actividad, y eso es el primer paso, digamos, para que en un futuro se involucre, quizá en vaya subiendo, digamos, la escala de lo que se involucra, digamos. Así es. Y otro tema que me estoy curiosa hoy, hay chicos y chicas ahí. Es un tema que atraviesa la sociedad, así como el de la represión, el de la miseria y el avance de este gobierno sobre los bolsillos de todos. También está la situación de las mujeres en general. Sí, la discusión. Y chicas son un blanco, es decir, si sos pibe, estás peor que si sos adulto. Y si sos pibe y si sos piba, peor aún. En la costa tiene muchas discusiones de género encima. Esa es una realidad. De hecho, nos ha pasado de traer a talleristas que por ahí nos dicen, o sea, tienen muy buen nivel de discusión, porque es algo que y eso sí es una discusión que a todo pibe y piba de la costa le interpela. La cuestión de género, digamos, siempre el movimiento secundario tiene picos de presión. Por ejemplo, es el 24 de marzo y tenés a más de 300 pibes en una marcha. Digo, en la costa hay colegios como el PL que tienen, justamente por el número que son y porque manejan tres turnos. Pero bueno, en la el costa... El PL es el Pellegrini. El Pellegrini, ¿no? Claro. Exactamente, el Nacional, el Pellegrini. Colegios con más de 2.000 pibes. Digamos, claro, pibas. Exactamente. ¿Va la elite a esos colegios, no? ¿Cómo? ¿Va la elite? Y acá tenemos a Agustín, es un ex compañero de sí, del yo Nacional. Iba al Nacional de Buenos Aires. Y en la costa, estoy bombardeando. No, por favor, el Nacional de Buenos Aires, como el Pellegrini, manejan un curso de ingreso que, y lo venimos discutiendo hace años, funciona como un filtro socioeconómico, porque el 80-90% de los pibes y pibas que dan curso de ingreso van a un instituto. Sí. El instituto implica pagar. Un instituto. El que lo puede pagar tiene muchísimas probabilidades de entrar que el que no lo puede pagar. Obviamente hay clases de apoyo, qué sé yo, pero ninguna clase de apoyo brindada por pibes y pibas o docentes del colegio iguala la frecuencia con la que van pibes y pibas a institutos privados, claro, que van tres veces por semana. Y la generación que les brindan ahí. Exactamente, todo. Y aparte ahí también se vive, mi hermana ha hecho el curso de ingreso para el Pellegrini, entró, fue toda su vida al colegio Pellegrini, y tenemos muchos amigos y amigas del Nacional Buenos Aires. Y ahí también se viven muchos casos de violencia institucional en cuanto a que tenés que cumplir un status quo y de determinada manera y estudiar de determinada manera, y ya en el curso de ingreso, digamos, yo lo he vivido en mi casa, mi hermana llegaba tardísimo y no dormía y estaba toda la noche, entonces ahí también se viven casos de es de la supervivencia del más fuerte, digamos, dejar a los pibes y pibas a la deriva, a que se arreglen como puedan, y cuál es una mejor forma de arreglarse. Digo, el curso de ingreso es la primera etapa de todo lo que es 5 años de secundario, de quién se puede pagar más clases particulares, digamos, y para dar un ejemplo que quiero tirar un palazo porque lo tengo contenido hace muchísimo tiempo, el instituto que creo yo es el más caro de todos y el más conocido de todos los institutos para entrar al Nacional de Buenos Aires o al PL es uno que se llama Silvina y Gustavo, que conseguían por abajo exámenes del Nacional de Buenos Aires y se lo daban a sus estudiantes del instituto. Entonces, tenés mucha plata, podés pagar un instituto que te da los exámenes que te van a tomar el sábado y es mucho más fácil aprobar, así digamos. Entonces, va gente de mucha guita que durante el año puede no hacer absolutamente nada y pagar profesores particulares que les piquen el tema así nomás, y eso no es realmente, no es el que más se esfuerza, es el que tiene más guita. Qué discusión, sí. ¿No? El de la educación, es decir, ¿qué contenidos quiere la sociedad o precisa la sociedad para sus jóvenes, ¿no? Y cuál es la forma de suministrarlos. Es una discusión profunda. Sumamente profunda, porque bueno, escuché mucho eso que dicen ustedes, decir cómo estos colegios a veces reprimen, ¿no? a los pibes que están cursando ahí para poder sobrevivir a eso. Y que deja de ser educación eso. Y por eso la costa, el Mariano Costa, para nosotros significa lo que significa. Nosotros todavía les dan el curso de idioma de orgullo. Sí, pero una anécdota personal, yo nunca había hecho francés, yo siempre en mi primaria hice inglés. Yo decidí entrar con francés porque en su momento, ahora no, después de que empecé a cursarlo, ahora lo odio, pero en su momento, digamos, me gustaba. Tuve 14 clases de francés, me tomaron un examen correcto, digamos, el examen lo aprobé con 8.50, creo, no, ahora no recuerdo bien, con 8.50 y entré. Y la educación, nosotros... Entre los pibes y las pibas decimos que es un colegio mágico, pero en realidad nosotros entendemos que tiene que ver por una estructura pedagógica que abraza a los chicos. No solamente desde el lado del centro de estudiantes, sino que tenés un montón de áreas donde los pibes y las pibas se pueden desarrollar. Está la radio, por ejemplo, que era lo que hablábamos con Pilar. Hay una radio dentro del colegio, mirá. Hay una radio dentro del colegio que la idea ahora está en reactivarla y en darle el espacio para los pibes y las pibas. El año pasado pudimos ir con un par de compañeros y compañeras que fueron... gente del AFCA a dar talleres, fueron muy fructíferos. También ahí hicimos varios cortos de violencia de género, por ejemplo, esto que hablábamos recién. Entonces, en la costa realmente tiene una estructura pedagógica que abraza, y eso tiene que ver gracias a las autoridades. Entonces, me parece que en ese sentido, por eso la revolución que se crea por las radios en las escuelas fue una pelea larga que dimos mucho antes de la nueva ley de la famosa ley de medios, ¿no? Fue una larga pelea por democratizar la comunicación y eso, así que bienvenido eso, sí, bienvenido total. Que se pueda usar. Totalmente. Bueno, y por esto claramente la apurada, digamos, el aprieto a Raquel Papalardo, justamente porque significa y porque simboliza todo eso. Si bien acá hay un compañero que por ahí no está muy de acuerdo con eso, pero le vamos a dar, le damos el micrófono conmigo, a todos, claro. A todos. No. Sí, pero digamos con respecto a la estructura de la costa y respecto a lo de Raquel, digo que obviamente creo que es un aprieto, una persecución política a la rectora, eso no hay bajo ningún punto de vista, digo, no entra en la discusión. No entra en la discusión, es un apriete lisa y llanamente, digamos. No, lo que quizá difería con Male, digamos, cuando tocábamos el tema de las políticas de género, digamos, sí habiendo en la costa una, no le quiero decir persecución porque me iría un poco de mambo, digo, una represalia, si se quiere, a pibas por la forma en la que van vestidas, por de parte de las autoridades, digamos, de sí, eso está, existe, tu short es muy cortito, qué desnuda tu remera, que estás. Sí, qué desnuda que estás, o no pueden tener el short por la cintura, o incluso violencia institucional del estilo te leo el reglamento de convivencia viejo a pibes de primer año que quizá no conocieran nunca que se había cambiado el reglamento, le leo el viejo para que se asuste. Para que se asusten o para, digo, les miento, básicamente, les estoy mintiendo, les estoy leyendo otro reglamento que no es. No, y aparte nos han llegado a, nosotras no podíamos ir antes de cambiar el código de vestimenta con calzas. No podíamos ir con calzas porque remarca tu figura. Entonces no podías ir con calzas. Y si tenía gimnasia, y nos han puesto procedimientos por estar con calzas. O sea, no tiene sentido alguno. Y sí es una realidad que el micromachismo y que la violencia institucional sigue estando, está en todos los colegios, y eso es justamente lo que hay que erradicar. De hecho, tenemos, a mi parecer, psicopedagogos bastante poco pedagógicos. digamos, han hecho comentarios de, por ejemplo, yo debería estar cursando cuarto año, repetí tercer año, yo estoy en tercero actualmente, me han puesto en el matemático, yo repetí por matemática, y la respuesta fue, ah, bueno, te podemos pasar de orientación, en la costa tiene orientaciones, el matemático, el pedagógico, el biológico, la respuesta fue, ah, bueno, te podemos pasar de orientación porque sos una repitente y tiene prioridad chicos de afuera. Psicopedagogos que estudiaron pedagogía. O sea, vocación cero. Y eso es una realidad y sigue estando, y no se da nada más en mi caso, sino que se ha dado. Pero la realidad es que sí tiene áreas en la costa que te abraza y que sí no tiene. Yo calculo que además, sobre todo si se compara con otras. Exactamente. Si se compara con otras escuelas. Ahora, qué importante que es la participación de los, digamos, los protagonistas de una escuela, que son los estudiantes, para manifestar y poder desarrollar sus. Son ya cerca de las 9. Yo quería preguntarle. Tengo un montón de preguntas, uh-huh, porque la verdad que está sumamente interesante la charla con ustedes. ¿Qué relación tiene con otros? Porque partíamos de un problema muy general, que es el de la educación, las miserias de los sueldos de los docentes y de la educación, de las escuelas, y el poco presupuesto que hay para las escuelas. Y cómo se baja. Y cómo se sigue, y cómo se sigue incrementando, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, los subsidios a las escuelas privadas. Totalmente. ¿No? Bueno, eso viene de larga data. Sí. Y hay intereses muy para discutir y para que lo discutan los estudiantes. Mi pregunta y mi curiosidad ahora es, ¿cómo se relacionan con otros pibes de otras escuelas, de otras realidades, de otros barrios, etcétera? Excelente. Eso siempre es muy complicado de explicar, porque siempre nos pasa con pibes y pibas de primero que la militancia secundaria está todo el tiempo moviéndose, y a veces, por ejemplo, viene... Incansables. Sí, viene el 24 de marzo y tenés que explicar por qué es el 24 de marzo, por qué ambas marchas, que hay dos marchas, está la de encuentro, está la de madres, y tenés que explicar bajo qué bandera. Entonces siempre es un conflicto por explicar cómo se organizan los estudiantes de secundaria. La militancia estudiantil está limitada por el tiempo que vos cursás. En nuestro caso son 5 años de secundaria, y en 5 años de la nada te cambió todo lo estudiantado, mutó mutó el movimiento secundario, mutaron los tiempos, cambiaron la coyuntura y de la nada perdiste la correlación, digamos, de todo. Nosotros nos organizamos con una coordinadora de estudiantes de base, la SEB, son las siglas. Nos juntamos todos los sábados a las 3 de la tarde, con exactitud, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, en el Parque Centenario generalmente. Y ahí lo que hacemos es, representantes de los que quieran ir de cada colegio, se pone en común, o sea, se hace una ronda de colegios, en común lo que está pasando a la interna, las problemáticas que hay, y a partir de eso se ve cómo se puede resolver. De hecho, la asamblea que hubo hoy era para llevar como a costa a todo el movimiento secundario, o sea, para llevar este sábado al Parque Centenario con los demás colegios una propuesta ya cocinada de un plan de lucha con respecto a la violencia institucional. De ahí se planteó la marcha que va a ser este viernes 5, que la idea... Es muy importante eso y vamos a repetirlo y tomar nota. El viernes 5... El viernes 5, la idea, esto hay que llevarlo obviamente y hay que rediscutirlo con todos los centros de estudiantes. Es la propuesta de ustedes. Sí. La propuesta de la costa va a ser poder marchar el viernes 5. Se está viendo bien desde qué punto, pero la idea es ir hasta el Ministerio de Justicia. Esto es importante aclarar. De seguridad. Ministerio de Seguridad, perdón. ¿Dónde está? En Sarmiento. Calle Sarmiento, no me acuerdo la altura, pero sí. Nosotros principalmente, y esto está bueno poder aclararlo, queríamos marchar en realidad hasta la comisaría 8. Nosotros entendimos que esto era exponer a las pibas y los pibes. Es por eso que decidimos ir al Ministerio de Seguridad. Esto es importante remarcar porque hay malas lenguas, digamos, que nos tratan de pibes o pibas, no sé, tomadores de colegios, vagos, que queremos escrachar comisarías y pintar y que nos gusta y lo pongo en estos términos porque se ha planteado así el quilombo. Sí. La realidad es que sí, no es estoy así. Recordando a Feynman cuando fue sí. El conflicto exactamente que pensamos constantemente, bueno, pero eso es, existe, esos son los instrumentos que tiene la sociedad dentro de la prensa para expresar su propio nosotros pensamos totalmente. Constantemente, digamos, en el bienestar de los pibes y pibas, digamos, queremos ganar una batalla, si tenemos una lucha y la queremos ganar, ¿cómo vamos a apostar a perder? Entonces, ¿cómo vamos a apostar a recursos que nos hagan perder? Digamos, no tiene ningún tipo de sentido. Hoy tuvimos asambleas, obviamente de un sector mínimo del estudiantado surgió la propuesta de tomar el colegio y se rechazó ampliamente, ni se tuvo en cuenta. Entonces no queremos tomar por tomar, no nos gusta tomar el colegio, no lo disfrutamos bajo ningún punto de vista. Son momentos de mucho laburo, de mucha militancia, momentos muy tensos. Estamos buscando otras herramientas que creamos realmente que se adecúan a la coyuntura. Por eso surge la idea de esta marcha al Ministerio de Seguridad, que queremos hacerlo con otros secundarios y con todas las comunidades educativas, con todos los docentes y las docentes posibles. Sí, invitar a Demis, a la SET, y también es importante comentar que este viernes, no recuerdo qué día cinco. Es. Este viernes. Ah, este 28. Este 28 va a haber una reunión con representantes de cada colegio con el Ministerio de Educación. Nosotros sabemos que estas reuniones, digamos... Que la llamó el Ministerio. Sí, la ministra Soledad Acuña, que de vez en cuando te tira una fecha de reunión, pero... Esto bueno. Más que nada genera una cortina de humo y una sarta de mentiras para con los estudiantes. Y ustedes quieren ir, obviamente, previamente habiendo charlado con los compañeros de otra escuela. Exactamente. Y la idea es poder que haya una concentración en el ministerio para como decimos nosotros, ir a bancar a los compañeros. Claro, uno se entra al ministerio y la concentración el famoso método que llamaban el método polaco cuando fueron grandes movilizaciones, que era quienes subían arriba, iban con un grabador y afuera se escuchaba, los que estaban haciendo el aguante escuchaban exactamente lo que estaba pasando arriba. Exacto. Y era una presión absoluta para era la negociación a la polaca que llamaban en algún tiempo. En particular, el viernes 28 vamos a tener una doble tarea, digamos. Por un lado van a ir representantes del centro de estudiantes a hablar con la ministra, plantear las reivindicaciones de la costa en conjunto con el resto de secundarios, y en paralelo, en la puerta de la Mariana Costa, igual a nuestra actividad donde fue el hecho de la policía, se va a estar desarrollando una clase pública en la puerta de la costa organizada por distintos sectores, digamos, de la comunidad educativa. en conjunto. La idea es que sea masiva y la temática va a ser particularmente de violencia institucional. Exacto. Y lo último que se votó, todo esto se votó hoy en la asamblea, o sea, fueron asambleas bastante largas. Se votaron como 5 cosas. Bastante extensas. Y esto es lo último que se votó y que es una de las cosas más importantes, que es que el martes, este martes, digamos, no recuerdo ahora, martes 2, va a ser el abrazo. Este martes no es el 2. Sí, señora. Sí. Porque sí. El lunes primero. Claro, sí. Va a ser el abrazo. Claro, el próximo martes es. Claro. Como yo estoy en esta semana. Claro, siempre y cuando, digamos, teniendo en cuenta que tenemos la gran. ¿Cómo se llama? La gran jornada de este viernes, digamos, un gran hecho político que es la clase pública, tenemos un fin de semana. Es este viernes, recordemos. Este viernes es la clase pública. Las fechas igual las repetimos porque sí, está saberlo. Sobre violencia institucional. 12:30 en la puerta de la costa este viernes. Lo que comentaba la compañera y que quería hacer un breve digo, advertencia es... Tenemos un fin de semana de por medio. El lunes la idea es marchar por el Día del Trabajador. Como centro de estudiantes, va a haber una concentración en la escuela itinerante por el Día del Trabajador, en la escuela itinerante, sí. Con muchísimo convocatoria docente. Por eso es que habría que rever si el martes llegamos a hacer el abrazo por una cuestión de difusión, digo, por una cuestión de que el fin de semana lunes de por medio. Martes. Claro, bueno, pero la salida de propuesta concreta es un abrazo y quedará para... Un abrazo al Mariano Acosta. Salió la propuesta y se votó hoy en las asambleas para el martes, para este martes, poder hacer un abrazo junto con toda la comunidad educativa por lo que está pasando con Raquel, digamos, que también abraza todo lo que es violencia institucional, ya lo charlamos. Y la idea también es, justamente, sabemos que está la escuela itinerante, le queda más o menos una semana y media, entonces la idea es, después de esta concentración, María se apena, después de esta concentración vamos a ir, digamos, a la escuela itinerante. Así como que, forma de ir al acompañado. Claro, a ver si Raquel puede hablar o... El lunes sería el que irían a la escuela itinerante, que es el Día del Trabajador. Exactamente. Así es. Bueno, vamos terminando este larguísimo par de bloques con los compañeros. Y quedaron un montón de preguntas en el tintero. Pero les agradecemos mucho porque realmente fue muy... interesante toda su charla, dio un panorama bastante amplio de la situación. Y además también los invitamos a mandarnos WhatsApp. Buenísimo. A que vengan cuando quieran y a mandarnos WhatsApp de audio, así podemos tirar a la radio lo que ustedes estén resolviendo, las actividades que vayan o los problemas que tengan. Bien. O lo que ustedes quieran. Excelente. Y por supuesto que ojalá que esos equipos que tienen en Mariano Acosta suenen alrededor de todo Valvanera y San Cristóbal. Ojalá, y lo que nosotros decimos es que nosotros no tenemos armas, no tenemos palos, no tenemos pistola de fuego. Nuestras únicas armas es la organización y es la palabra. Así que vamos a ir con esa, por la escuela pública de calidad que tanto, que hace tantos años luchamos, marchamos, salimos a las calles y vamos a seguir con esa idea bien fija, con las ideas bien claritas. Hasta que la educación pública tenga la dignidad que se merece. Muchísimas gracias, estimados. No, gracias a ustedes, a todos. Gracias. Y un abrazo a todos los compañeros de la costa y a igualmente, sus profesores. Igualmente la gente de la radio. Radiosemilla.com.ar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Şoförler likide mesele meselesi likide meselesi sosu şoförler sizin için bu işin azı yer karabağın bu dara şimdi sizin şu Mauritania bu işin ağın başını gezeyim rada bir akıllı vahdi bu dara vahdi. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Estamos al aire. Bueno, seguimos en Programa Trabajadores, después de haber charlado con los compañeros de Mariano Acosta, secundarios, y queremos ponernos en comunicación con Germán de los Santos, uno de los compañeros baleados, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Movistar. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Estamos hablando con Germán de los Santos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira, te queríamos preguntar, como uno de los baleados en el desalojo de la Sala Alberdi del año 2013, ¿cuál era la situación del juicio que ustedes habían iniciado contra los metropolitanos baleadores? Bueno, la situación después de más de 4 años de lucha, donde en aquel momento se inició la causa de oficio al ingresar personas heridas con bala de plomo, después de muchos vaivenes y obviamente mucha insistencia para que esta causa no se caiga, estamos llegando a la instancia de juicio oral el 10, el 12 y el 15 de mayo en los tribunales de la calle Lavalle, Lavalle es Talcahuano, así que bueno, fue un proceso bastante largo y en algunas cuestiones con una gran particularidad, ya que es el primer juicio la primera causa que llega a la instancia de juicio oral y público contra efectivos de la Policía Metropolitana en el contexto de una represión, de una manifestación, digamos. Para recordarle un poco a toda la gente, hubo 3 baleados con bala de plomo ese día. Decide, obviamente, ¿por qué no nos recordás un poco en qué contexto fue ese, qué estaban haciendo ustedes allí? Claro. hubo y hay muchas luchas, esta en particular, la que nosotros estábamos cubriendo en ese momento, fue el desalojo de la Campe de la Sala Alberdi. Esto fue el 12 y 13 de marzo de 2013, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en el Centro Cultural San Martín. Después de un par de meses, 2 meses y medio de resistencia abajo, los manifestantes, por una decisión voluntaria, decidieron levantar el acampe, pero así todo, la policía entró violentamente a lo que le denominan la Plaza Seca y le privó de la libertad a 20 personas ahí. Y había gente arriba en la Sala Alberdi, que estaba en el sexto piso. Después de varias horas de tensión, comenzó la represión, que se extendió por todos los alrededores, ¿no? Esto es en calle Sarmiento y Paraná, pero se empezó a extender a distintas cuadras. Cuando la represión, se abrió la gente se abrió para todos lados, y la represión se abrió para todos lados también, cuando llegó a la esquina de Corrientes y Paraná, al menos yo me estaba encontrando ahí sacando fotos. Yo pertenezco a un colectivo de comunicación alternativa, y otro de los heridos, Esteban Rufa, también pertenece a una agencia. Los dos grupos pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos. No nos conocíamos en ese momento y fuimos los dos alcanzados por balas de plomo. El tercer herido es una persona integrante de una biblioteca. Así que después pudimos salir de ese lugar como pudimos. De milagro pudimos vivir, sobrevivir a las heridas, porque a pocos centímetros. Falla técnica. Y otro de los heridos, Esteban Rufa, también, ya con todos los elementos y las pruebas que había, nosotros hicimos un trabajo de investigación bastante arduo, no lo paga nadie, esto obviamente es pura militancia. Recopilamos un montón de cámaras que estaban en ese momento y podemos reconstruir los hechos, porque vale recordar que tanto Macri como el ministro de Seguridad en aquel entonces, Montenegro, Macri era jefe de gobierno, ahora es presidente, Montenegro, que ahora es embajador de Uruguay, en ese momento era ministro de Seguridad, negaron que la policía use plomo, que haya disparado en ese momento, y ponía en duda que nosotros hubiésemos estado ahí. En todas las filmaciones se puede mostrar que nosotros estábamos ahí y que las balas provienen del cordón policial. Así que con un trabajo independiente pudimos demostrar esto. La misma justicia lo requirió a este trabajo que habíamos hecho, porque esclarecía bastante la situación. Con todas esas pruebas se elevó a juicio oral, y lo que hace un rato te decía, miércoles 10 comienza el juicio oral y público ahí en los tribunales, en el Palacio de Justicia, y van a ser 3 jornadas, 10, 12 y 15. Así que va a haber movidas abajo, afuera, obviamente apoyando esta causa, y contamos con el apoyo de un montón de organizaciones, de legisladores y de personalidades y agrupaciones que tienen que ver con los derechos humanos. Arriba va a haber gente que entiende que esta es una causa, no es la primera, porque van a venir muchas más, lamentablemente, pero estamos en un contexto difícil. El poder ejecutivo ahora le pertenece a Macri, el nacional, y esta policía, ahora no existe más la policía metropolitana. Nosotros lo que queremos demostrar es que esa policía no era la primera ni va a ser la última, y todas las policías se van transformando y se van reconvirtiendo, pero por más que cambien los nombres, sabemos que el aparato represivo sigue intacto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Germán, y bueno, esperamos que tengan suerte y mucho acompañamiento estos días que, repetime, lo son. Sí, es el miércoles 10, el viernes 12 y el lunes 15 de mayo. Esto empieza siempre a la mañana, a las 9. Nosotros vamos a estar concentrando el primer día, como puntapié inicial, a las 8 de la mañana del miércoles 10 de mayo. Así que esperamos contar con la presencia de ustedes, de toda la audiencia, y sabemos que es un momento muy importante, ya que la escalada represiva que está teniendo este gobierno comenzó con las pruebas que estaban haciendo como teatro de operaciones en aquella época. Recordamos el contexto, empezaron a probar su poder de fuego, su aparato represivo con esta nueva policía propia, con lo del indoamericano, con lo del Borda, con lo de la Sala Alberdi, con lo del Parque Centenario. Así que ese botón de muestra ahora está llegando a juicio y fueron las primeras pruebas de lo que ahora estamos viendo y sufriendo en carne propia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Germán, y obviamente estaremos cubriendo esa situación, ese juicio que, como decís vos, tiene muchísima importancia. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos veremos en estos días. Bueno, chao. Chao, chao. Bueno, hemos escuchado a los compañeros, uno de los compañeros que ha sido baleado, ¿no? En la Alberdi. A Germán de los Santos. Y el otro compañero de la red baleado es Esteban Rufa. ¿Y el lugar donde se va a hacer el juicio? Bueno, ahí en tribunales, ¿viste ese edificio grandote que hay en la mitad de la ciudad de Buenos Aires? El Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia. Y como dice el compañero, es por Talcahuano y Lavalle. Porque bueno, hay 50.000 puertas. Bueno, encarecidamente llamamos e invitamos a todos nuestros amigos y oyentes a acompañar esta jornada, por lo menos alguno de los días. ¿Recordamos los días? 12, 14 y 15. Y porque, como decía este compañero, van a ir acompañados, digamos, arriba, van a subir ellos acompañados arriba y... bueno, tendremos radios abiertas y actividades. Y la gente le haremos el aguante abajo. El aguante desde abajo. A partir de las 9 hay que estar ahí. Así es. El primer día, sobre todo, es muy importante. El día 12 de mayo. Y bueno, es un trabajo grande poder seguir sosteniendo esto, porque recordemos que, como lo decía este compañero, a muchos años han pasado y es un gran esfuerzo para organizaciones alternativas poder llevar adelante y poder llegar a este punto, ¿no? De procesarlos y por fin, digamos, conseguir el juicio a esta policía baleadora de la metropolitana. Así es. Hemos tenido varios hechos de represión, y pasando a otro tema, ¿no? Que vemos que hoy se nos ha pasado el tiempo muy rápido, ¿no, María? Sí, muy interesante. Pero se nos ha olvidado algo. Se nos ha olvidado algo en la palabra, pero no en el corazón. Es mandarle un saludo a los dos compañeros que nos están faltando en el día de hoy. Bueno, sí, un Cacho, por un lado, y que, bueno, tuvo que venir de Ezeiza con la lluvia y todo, y no iba a llegar. Y a nuestra compañera Negra, que... bueno, está en la provincia de Córdoba. Noroeste, y ya estará llegando, ya habrá llegado a Catamarca. Pero para el martes próximo dice que ella va a volver. Bueno, al programa. La reesperamos. Bueno, hecho este saludo a nuestro querido compañero, que están ahora vacíos sus asientos. Como te comentaba recién, María, otros hechos de represión han ocurrido la semana, y esto es en el marco de que se está organizando el primer foro de pueblos originarios, incluyendo a 36 pueblos, para realizarse el día 26 y 27 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y en el marco de esta organización, de este foro que incluye a mucha gente, a muchas comunidades, muchas organizaciones que defienden sus derechos contra el atropello que tantos civiles, que ellos llaman criollos, como el mismo Estado Fundamentalmente diría, fundamentalmente el mismo Estado no, y sus negocios. No, cuando son los civiles, el Estado apoya a los civiles generalmente, no a los pueblos originarios, como manda la Constitución Nacional. Bueno, en ese marco, es decir, esta marcha tiene, digamos, el entorno que planteas vos, es decir, es un plantarse y pelear por sus derechos, y uno de sus principales derechos que han sido pisoteado en forma escandalosa ha sido la tierra, que es para el pueblo originario, la tierra es fundamental, porque alrededor de ella es que se hace esa cultura, ¿no? Claro, aparte son los dueños de la tierra. Ellos, esos pueblos eran los que estaban acá cuando llegaron los españoles, que les han sacado la tierra, y después ahora aparecen señores con falsos títulos de propiedad que no se sabe cómo los han conseguido, porque ellos nunca les pagaron a los pueblos por tener, y además, el título de propiedad. No solo, digamos, vos nombraste la palabra propiedad, es el meollo de eso, porque la cultura de ellos no se basa en la propiedad, que Juan compra un lote, sino que es parte de la cultura, es parte del conjunto de la sociedad. Y es la tierra de sus ancestros. Ahí tienen enterrados. Y es la sus tierra ancestros. Que les permite sobrevivir. Claro, pero es decir, es todo una vida que se desarrolla en base a la madre tierra, que es la que le da, como vos decís, la vida, porque se obtiene riqueza de la tierra, sembrando y todo viven, eso. Viven. Y entonces tienen otras formas de vivir, pero ellos quieren que se respete esa tierra, que aparte en esa tierra tienen enterrados también a sus ancestros, y es de ellos, porque siempre fue de ellos. Y bueno, cada vez se les quiere arrebatar más. Y eso es lo que ellos deciden. Sí, hoy no vamos a, digamos, a profundizar en la cuantificación del arrebato de la tierra a los pueblos originarios, porque, digamos, es cuantiosa y nos llevaría mucho tiempo, que no lo vamos a tocar en el día de hoy. Sino en la represión que se hizo, ¿no? Pero en otro momento lo tocaremos. En esta defensa que los pueblos originarios hacen de sus territorios frente a las embestidas fundamentalmente del Estado, es que en ese marco y de esta actividad, esta gran actividad que es el foro, también, justamente, bueno, ayer, lamentablemente no pudimos ir, ¿no, María? Hubo una charla, conferencia, aquí en Capital. En la sede de la CTA. En la sede de la CTA y en Independencia, sobre la lucha de las mujeres originarias, ¿no? Pero poquitas horas antes de esto, nos habíamos enterado de la represión y del encarcelamiento de uno de los referentes huichí y de la provincia de Formosa. Exactamente. Agustín Santillán, y nos enterábamos justamente por boca de su compañera Gabriela Torres hace unos días atrás, que estuvo en una de las radios comunitarias hermanas nuestras, Radio La Retaguardia, contaba ese encarcelamiento y la causa armada que tenían 12 o 14 compañeros de ellos. Bueno, pasaron unas horas y ayer nos llegaba un audio contándonos ahora otra mala noticia, otra vuelta de tuerca. Esta vez era la propia Gabriela Torres, la que había sido encarcelada en Formosa. Así que nuestro amigo José Luis nos va a poner el audio donde se denuncia esto. Mari, compuché a todos los equipos del foro. Quería comentarles que en el día de hoy fue detenida y aún no se sabe bien el paradero donde la han llevado nuestra hermana Huichi, Gabriela Torres, esposa de nuestro hermano Agustín Santillán. Como Marcha Mujeres Originarias estamos sumamente preocupadas por la situación, el paradero, la integridad física de la hermana, tememos por su seguridad, por su vida. Le pedimos que viralicen esto. Y en el día de hoy, junto con Hermanas Com, Mocoy, Mapuche, estaremos dando una charla y vamos a, por supuesto, hacer un llamado a la liberación de nuestra hermana. Bueno, hoy escuchábamos esta denuncia que efectivamente se hizo unas horas antes de esta actividad y conferencia, donde participaron muchísimas organizaciones y mujeres, porque el título era La lucha de las mujeres de pueblos originarios, dando, como decíamos recién, que era una de las actividades en el marco, en el gran marco de este primer foro que se va a llevar adelante en la ciudad de Bahía Blanca. Así que bueno, seguiremos esta actividad que va a ser muy importante y que denota lo que viene sucediendo hace unos cuantos años, que es en el conjunto de América Latina un despertar de la organización de los pueblos originarios, que responde no casualmente a un avance de los estados y los grandes terratenientes y oligarcas en el conjunto del mundo por hacerse de estas tierras que han pertenecido a los pueblos originarios. No digamos que esta rapiña por esas tierras ha comenzado en el último tiempo. Ya conocemos la historia argentina y del conjunto de América Latina, como fueron segregados y arrinconados. Pero lo que vino después y lo que ha venido estos últimos años es un agrandamiento, ¿no? Una necesidad de hacerse aún de esas escasas tierras en que finalmente les dejaron por un problema económico sencillo de ver. Las grandes extensiones con monocultivo, hoy en día la soja, como ser en el conjunto de Argentina, en muchas zonas han hecho cultivables tierras mucho más allá de la que en un principio eran, y en esas tierras que ahora pueden ser, es decir, se les puede sacar plusvalía, rédito y dinero, bueno, también caen esas tierras donde están los pueblos originarios. Entonces sí que vemos desde hace 10, 12 años y un poquito más también, un acrecentamiento en los prejuicios que se le está haciendo a los pueblos comunitarios en toda América Latina, junto con emprendimientos como represas, etcétera, que afectan a las tierras donde estos pueblos viven. Y entonces, en ese sentido es que decimos que ha habido una nueva oleada en la reorganización de los pueblos para poder salir a defender su tierra, que es el lugar donde viven. ¿Qué tenés ahí, María? Bueno, nos queda muy poco tiempo ya de la radio, pero bueno, quiero informar que uno de los compañeros que es de UPCN, del INDEC, bueno, él es. Recordamos que UPCN es uno de los gremios, es el gremio más numeroso en sí, está UPCN y ATE, los dos. Y tanto UPCN como ATE están tratando con las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Modernización, que como la situación de los 80 despedidos que hay del INDEC. Hasta ahora podemos informar que solamente, porque claro, por ley no los pueden echar, hay 6 compañeras del INDEC, 5 que estaban con licencia por maternidad y una por un problema de enfermedad muy grave, entonces, oncológica. Esas 6 compañeras fueron inmediatamente, ante la queja de los gremios, nuevamente reincorporadas. Así que hay 74 que quedaron fuera, por el momento, están fuera. Los gremios piden la reincorporación, pero inclusive les han dicho que ahora entiendo para qué existe el Ministerio de Modernización, que nunca entendía para qué era. Bueno, parece ser que ese ministerio es como para que los compañeros que sacan, porque el director del INDEN dice que esa gente no tiene que estar más ahí, y nada más, sin explicación ni de por qué ni nada, que no tiene que estar. Entonces el Ministerio de Modernización tendría que cumplir el rol de distribuirlos en otros lugares del Estado, que eso no quiere asegurarse tampoco, no asegura de que van a tener trabajo para siempre, porque una vez que se desarme eso, esa organización del INDEC, los compañeros del INDEC, desparramados por otras entidades del Estado, en cualquier momento también los pueden echar. Así que no es nada clara la situación, están peleando de vuelta. Ayer hubo una reunión, pero bueno, en esa reunión, en vez de tratar el tema de los despedidos, el Ministerio de Trabajo dijo que no lo iban a tratar porque tenían que estudiar más el tema. Parece que todavía no lo saben bien. Entonces lo pasaron para el día 2. Hoy hubo igualmente una reunión nueva. En la de ayer se trató si los dineros que le deben a los empleados del INDEC, a todo el INDEC, porque hay, digamos, unos dineros que son por las horas censales. Recuerden que ellos son los que organizan los censos nacionales. Entonces, bueno, esas horas censales se las deben de 6 meses a todo el INDEC. Y entonces, bueno, estuvieron tratando el tema de devolverles una parte, no se crean que van a devolver todo rápidamente, pero el tema de los despedidos no se tocó. Hoy, bueno, hubo tratativas, pero realmente va a estar más claro el panorama el día 2. Así que este compañero entonces dice que, bueno, que para el día 2 nos va a poder dar un panorama más claro, y por eso hoy no viene. Así que, bueno, con esto vamos terminando. Queda ya, María. Exactamente. Vamos terminando ya, María. Bueno, nuestro aquí, el compañero que nos da el aire, nos está retando detrás del vidrio. ¿Qué estaremos haciendo mal, María? No sé, pero lo que sí quiero... Nosotros nunca nos equivocamos. Quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras, porque el próximo lunes es el Día de los Trabajadores. Así que, bueno, un abrazo a todos y esperemos estar unidos como para poder seguir conservando nuestros derechos y nuestros puestos de trabajo. Y a los compañeros jubilados que hemos sido trabajadores en otros momentos, también un abrazo. Bueno, acompaño tu abrazo, María. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30.